sabe mal trabajar de sol a sol y que la paga sea mal. Trabajar de sol a sol y que la paga sea mal. Te venden prosperidad y a un albergue vas a parar. Te venden prosperidad y a un albergue vas a parar. Con suerte solo serás solo un indigente más. Con suerte solo serás solo un indigente más. Enhorabuena a los que no logran el sueño de entrar al mundo capital de pesadillas, del espejismo que consume la ilusión. Papeles ya difíciles.